cantando de esta manera para alegrar el camino. Ha nacido el niño Dios en un portal miserable para enseñar a los hombres la humildad de su linaje. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Ya regresamos con Ritmo Cuentos. Érase una vez una cuentacuentos, que la noche de Navidad, mientras todos reían y cantaban dentro de casa, ella salió a contemplar el cielo, las estrellas, agradecerle a la vida y a Dios. Miraba arriba llena de amor cuando sintió que algo le jalaba la pierna. Se volteó a mirar y allí estaba. ¡Increíble! En su jardín, así, solito, sin más compañía, sin frío, sin abrigo, en pañales. El mismo niño Jesús. Casi se desmaya. El niño Jesús, niño Jesús, ¿qué haces fuera del pesebre? Ya es la hora de tu cumple. Serán las 12 en minutos y tú paseándote por allí. No estoy paseando por allí, vine a verte a ti especialmente. ¿A mí? ¡Qué honor! ¡Qué belleza! Y puedo preguntar, ¿necesitas algo para que has venido? Escúchame bien. Como cuentacuentos necesito un favor tuyo. Pero claro, por supuesto, dime, querido niño, ¿qué deseas que haga? Verás, la gente últimamente está muy apurada. No recuerdan nada, no se detienen mucho. Los niños se afanan rompiendo los papeles de regalo y en ese momento tan importante que yo les puedo hablar, no escuchan lo que les digo. Así que se me ocurrió decírtelo a ti. Y tú, a su vez, le dirás a ellos lo que yo quiero que sepa. ¿Qué te parece? A todo el que te oiga le contarás para qué se celebra mi fiesta de cumpleaños cada año. De acuerdo, solo dime y así lo haré. Gracias por escogerme. Es un gran honor. Y se inclinó hacia el bebé. Verás. Quiero que se sepa cuál es el significado de todo lo que adorna las fiestas y de todo lo que se hace en mi cumple. Primero, ¿por qué se colocan las luces? Es porque a veces las personas se sienten solas. Pero quiero que sepan que nunca, nunca, nunca están solas. En esta nave espacial inmensa que diseñamos mi papi y yo para que floten por el universo, estamos nosotros siempre allí. Papi Dios y yo. Nadie está solo, aunque no tenga compañía en mi cumple, en su cumple, pueda no tener familia o sus seres queridos lejos. Nunca, nunca está solo. Estamos allí de consuelo, amor y cuido. Y las luces son para que nunca sienta que el camino hacia mí está oscuro. Ese es el significado de las luces. Perfecto, perfecto, está claro, claro. Las luces alumbran siempre, ese es el significado. Así es, se usa en la celebración para recordar que todo el año estamos acompañados. Perfecto, luces, camino, todo el año. Y el rojo significa amor por todos, amor por lo que hacemos, pasión por vivir la vida que se les entregó como un don. Y que ese amor dure todos los días del año, ante cada criatura, persona, cosa, sintamos la sintonía del amor cada día de nuestra vida, cada instante, y lo recordemos de nuevo en mi próximo cumpleaños, para el año siguiente y así. Ok, exacto, amor y pasión por todo y todos. Ese es el sentido del año y no es hoy, es siempre. Bien, bien, comprendido. Ya casi era medianoche, el niño Jesús tenía que apurarse, debía irse de nuevo a todos los pesebres del mundo, que en la plena fiesta no se habían percatado de que el bebé se ausentó. Sigue, sigue, querido Jesucito. Ajá, ¿qué quiero decirte? El bastón. El bastón es mi padre, es el anciano, es... Ayudémonos siempre, todos entre todos, a las ancianitas, a los más chiquilines, cuando nos lo pidan y aunque no nos lo pidan. Además, dejemos ayudarnos, así seremos poderosos como sociedad. Recordemos el bastón de mi padre. Perfecto, perfecto, bastón, apoyo, ayuda. ¿Y el blanco por qué se usa? El blanco son las virtudes, que no solo son en Navidad, lo mostraremos todo el año. Solidaridad, generosidad, humildad, gratitud, compasión, amabilidad, rectitud, honestidad, respeto y mesura. Genial, dijo la cuentacuentos. Todo el año nos acordaremos. No hay que ser virtuoso en Navidad, amable por la Nochebuena. Hay que serlo todo el año y recordar este día cómo queremos vivir el próximo año. Y corregir este día lo que no hicimos este año para hacerlo el año que viene. El verde, siguió el bebé. El verde es que el mundo es de todas las criaturas del planeta. Los árboles, los demás animales. Significa que todo tiene un ciclo. Que ni la muerte es mala ni es buena, es un ciclo. Tengamos siempre fe, esperanza, renazcamos, sintamos amor por el planeta y esperanza de que cada vez nos portaremos mejor. Pensar, por ejemplo, antes de explotar un petardo, los demás animales, los perros, los gatitos, los pájaros que se mueren de susto. El planeta es verde y nosotros estamos para cuidarlo. Que todo siempre renazca, que la vida sea espléndida para todos. Ese es el mensaje del verde. Entonces, existen las guirnaldas porque es el verde dando vueltas, es decir, durante todos los días, no solo por Navidad. La cuentacuentos no pudo evitar una pregunta. Ah, Jesús. Entonces, ¿eso quiere decir que no te gustan los árboles que se cortan para decorar tu cumple? Exacto, así es. Recuerda bien decirles a todos, respetemos la naturaleza. ¿Qué más? Los regalos. ¿Por qué tantos regalos? Y esto es muy importante. No significa mucho que sean grandes, pequeños, costosos, económicos, que los hayamos hecho nosotros o que hayamos comprado algo porque no lo sabemos hacer. Es el amor de dar, de desprenderte de lo material y dar a otro, de recibir, que también hay que aprenderlo. Los regalos son dar y recibir, recibir y dar. Por eso los lazos, todos unidos recibimos, damos, y no importa ni el valor, ni el tamaño, ni qué sea, es dar y recibir. Entendí, entendí, claro que sí, es hermoso. Ah, ¿y por qué siempre campanas? Din, ven, todo eso. Ah, nos equivocamos siempre. Y es la forma que le dimos a los seres humanos de aprender. No pueden ser perfectos. Así que las campanas le recuerdan que se equivocan y que cualquiera lo puede ayudar a rectificar, a corregir o él mismo a volver a la meta, a lo que queremos hacer, sentir, pensar y decir, y al bien de todos. ¿Qué dices? Es fantástico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay muchas personas que se sienten mal cuando se equivocan. Es importantísimo que escuchen esto. Te comprendo, niño Jesús. ¡Claro que sí! La cuentacuentos se quedó pensando, pensando en todo aquello. Y cuando miró de nuevo hacia donde estaba el niño Jesús, había desaparecido. Solo oyó una voz a lo lejos. ¡Gracias! Y recuerda decirles que es todo el año la fiesta. Mi cumple es solo para recordarlo. ¡Feliz Navidad! ¡Qué cuento más lindo! Díganme, ¿les gustó? Recuerden que cuando oyen un cuento nos pueden dar su opinión, nos pueden mandar un mensajito al 099 657-7004. Y de esa forma se ganan un cuento que nos regala la señora Gladys Ortiz. Repito el número, 099-657-7004. Vamos a escuchar un lindo tema musical y nos vamos con nuestra sección Ciencias y Algo Más. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Hoy en Ciencias y Algo Más no va a ser tan técnico lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un recorrido por algunos aspectos de la Navidad en el resto del mundo. ¿Les parece bien? Adelante entonces. En la Primera Guerra Mundial, hace mucho tiempo, todavía tú no habías nacido. Después del comienzo, 5 meses habían pasado cuando llegó la primera Navidad. Soldados sin sus familias, soldados heridos, de ambos bandos. Entonces se tomaron un descanso en Navidad. Cantaron villancicos, canciones, y los soldados de un lado y de otro bando se estrecharon, se felicitaron y se desearon feliz Navidad. Lo más increíble es que no fue un truco. Realmente los soldados salieron a estrecharse las manos con el otro bando. Esto nos enseña que hacer las paces no es complicado, que pelear no tiene sentido, que hay que evitar las guerras, ¿verdad? ¿Quién fue Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás? ¿De dónde sale esta tradición? Son algunos de los nombres que se le han dado a un personaje que se dice que vivió en un lugar que hoy sería Turquía, pero eso fue en el siglo IV, imagínense ustedes, 400, que es el siglo IV. Era un obispo que se llamaba Nicolás. Era amadísimo por todo el mundo porque era tan bondadoso, tan amoroso. Le hacía favores a todo el mundo, regalaba lo que tenía, le pedía a los que tenían más para los que tenían menos. Entonces, fue un sacerdote muy querido por todos y de allí que se celebre el San Nicolás en honor a este San Nicolás, que hoy sus reliquias están en la Basílica de San Nicolás en Bari, en Italia. Hay una leyenda sobre brujas también en Navidad. En algunos países está la leyenda de la bruja Befana, que barría su casa con su escoba cuando pasaron los Reyes Magos hacia el pesebre de Belén y la invitaron a venir con ellos. Pero ella no los acompañó y se arrepintió por siempre. Por eso la Befana sale cada año a repartir regalos en busca del niño Dios, como señal de arrepentimiento. Cuentan que esta leyenda de la Befana se originó en Italia y se regalan también brujitas con escobas para las fiestas. Por cierto, esa flor roja que se usa en Navidad, ¿de dónde salió? Bueno, esa fue de México. Los prehispánicos la llamaban en náhuatl Quetzalcóatl, que se deriva de la unión de las palabras Quetzalcóatl, que significa cuero, y choclí, que significa flor. Esta flor se dio a conocer en el resto del mundo en la época de la colonia, porque adornaban las iglesias con ella durante las fiestas. Y las uvas, esa es una costumbre más reciente, de hace un siglo apenas, del siglo XX. En Japón la Navidad se nombra, ¿cómo se llama? Kurisumasu. Kurisumasu. En Milán se hizo el primer pan dulce por encargo del duque Sforza, quien pidió a sus cocineros una comida especial para Navidad con frutos secos y pasas de uva, y que decidió bautizar como panetone. En la India, solo el 3% celebra la Navidad, porque allí hay muchas religiones, muchos movimientos espirituales, no solamente el católico. Pero como son tantos habitantes, ese 3% resulta en 20 millones de personas que celebran la Navidad en la India. En Filipinas se originó la estrella de Navidad. Allí se hacen antorchas en forma de estrellas de 5 puntas que iluminan la entrada de las casas. Entre nosotros la colocamos en la parte de arriba del árbol, los que la colocan, ¿no? En Alemania, antes de la cristiandad, decoraban los árboles para que brillaran en la oscuridad en el solsticio de invierno. Saben que en el invierno en esos países no hay sol, hace mucho frío y todo está muy oscuro. Pues ellos alumbraban los árboles para que las personas pasaran el invierno un poco más alegres. Los primeros árboles de Navidad aparecieron en el siglo XVII. En Estrasburgo, y se llevaron a Pensilvania hace 200 años, en 1820, con la llegada de los emigrantes alemanes. Bueno, un poco más. San Francisco de Asís fue el primero que recreó el nacimiento de Cristo. Para que sus seguidores lo entendieran, hizo con animales vivos y personas el pesebre. Para explicarlo a quienes él quería explicarles cómo había sido el nacimiento de Jesús. Y en Gran Bretaña, en 1552, los británicos prohibieron la fiesta de la Navidad. Duró como del 52 al 60. No duró tanto, pero duró algo. Bajo el reinado de Carlos II fue que volvió la Navidad a Inglaterra. ¿Y de dónde salen las tarjetas? Las tarjetas navideñas. Había un señor que se llamaba Henry Cole, que tenía muchas familias, y él quiso, entre sus amigos y sus familiares, desearles a todos buenos deseos. Pero eran tantos que se le ocurrió encargar a un amigo suyo, pintor, que le dibujara una escena navideña, que luego mandó a reproducir en una imprenta y después le escribió deseos de felicidad y las firmó y las envió a los amigos y a su familia. En Etiopía, en Navidad, se hace una ceremonia para bañarse en los ríos. Se bendicen las aguas y la gente arroja flores y se baña. En México se rompe una piñata. Ahí caen frutas dulces de Navidad. Y según cuenta la historia, el 25 de diciembre de 1492, ¿recuerdan esa fecha? Se celebró la primera Navidad en tierras americanas. Colón realizaba un reconocimiento de los archipiélagos de la zona cuando una mala maniobra dañó la carabela Santa María. Los indígenas le ayudaron a rescatar la carga y a construir un fortín donde quedaría parte de la tripulación. Con las maderas del barco hicieron ese fuerte. Se terminó de construir el 25 de diciembre. Por esa razón se llamó al fuerte Fuerte de Navidad. Fuerte Natividad, y allí celebraron con gran emoción la Navidad en 1492. Y en África hacen bailes y cantos al aire libre. Y en Holanda empezó la costumbre de poner zapatos la noche antes de los Reyes para que les colocaran regalos. En Overton, cada 24 de diciembre, los turistas van allí, que está, esa ciudad está cerca de Salzburgo, en Austria, y desde hace 185 años están yendo porque allí se compuso el villancico más conocido del mundo, Noche de Paz. En Finlandia, las familias decoran su casa para Navidad con velas, que hace cada familia. Y en Grecia creen en unos goblins, que son llamados kalikanseoi. Se vuelven locos durante los 12 días de Navidad y muchos de ellos no intercambian regalos hasta el 1 de enero para evitar a los kalikanseoi. Recuerda que tu cerebro tiene plasticidad, es decir, la capacidad de aprender y aprender y aprender y aprender por siempre jamás. Lo mejor para ti es aprender mucho siempre. ¿Aprendiste algo interesante? ¿Te gustó? Bueno, esos son algunos de los detalles de la Navidad en el mundo. Celebramos con una canción y nos vamos al segmento de comer. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. La única palabra de nuestro segmento comer hoy por las fiestas de Navidad será mesura. Mesura, por si algún guagua no sabe, significa medida. No se extralimiten con los dulces, no se extralimiten con comer en cantidades, no se extralimiten con gaseosas. No comamos de más, comamos con medida. Siempre que podamos decir no a un dulce, prefiramos una manzana, una pitahaya, un pedazo de sandía. No porque sea Navidad necesitamos inundar a nuestro cerebro de azúcar. Recordemos, mesura. ¿Les gustó la palabra? Medida. Bueno, nos vamos con la música y a nuestro segmento Buenas Noticias. Ya viene el día. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. La buena noticia de hoy es que les vamos a dar algunos juegos para hacer en familia. Van a estar unos días juntos, probablemente vengan personas de otros lados del país que son sus familiares a pasarla con ustedes o ustedes viajen. La mejor forma de amarse, de aprender y de ser felices es jugar. Aquí les vamos a proponer unos cuantos juegos para que cuando estén en grupo y se les ocurra hacerlos, salga fortalecido el amor y la relación familiar y con los amigos. ¿Les gusta? Bueno, el primer juego es contar un cuento entre todos. En este caso, un cuento de Navidad. Forman un cuento entre toda la familia. Si son muy pequeños o los guaguitas en casa, conviene que un adulto sea el coordinador. Si hay niños grandes, un guambra puede ser el coordinador. Así se agiliza un poco el juego cuando los pequeñitos no sepan cómo seguir, o la trama sea muy enredada, o se tuerza un poco. El mayor comienza la narración, que puede ser el tema de la Navidad. En un momento determinado pregunta a uno de los niños cómo seguir. El pequeño contará lo que le parezca apropiado y después el adulto toma el relato, se lo pasa a otro, ese niño se lo puede pasar al adulto o seguir, y al final tienen una historia genial donde todos han participado, donde no hay competencia, donde no hay mejores ni peores, donde todos valemos como ser humano. ¿Les gusta el juego? Adelante entonces. Lo pueden grabar también, lo pueden escribir y les va a quedar en la tradición de la familia su cuento navideño. Otro juego para todos en familia, ahora que van a estar unos días de asueto pasando juntos con sus seres queridos o viajando o llegando a un lugar donde están sus familiares o recibiéndolos en casa. Es el dibujo colectivo. Es como el del cuento, pero se hace un dibujo. Se puede usar una pizarra, un papelote grandotote, muchos creyones, muchos pinceles, mucha pintura. Y se hace un dibujo que empieza uno, sigue el otro, sigue el otro, sigue el otro, sigue el otro. También se puede jugar a pintar a ciegas, que es cuando dibujamos con los ojos cerrados. Pueden hacer propuestas navideñas como el pesebre y va a dar mucha risa cuando se quiten la venda de los ojos y vean lo que hemos hecho. Después hay otro juego que es adivina qué hay en la funda, que ese es un juego donde metemos en una funda, en una bolsa, algunos elementos que pueden ser de la Navidad, porque lo estamos jugando ahora, o puede ser cualquier cosa, con texturas, con formas distintas. Y los niños meten la mano y solo por el tacto deben descubrir de qué se trata. ¿Les gusta este? Sí, es divertido. Después está el globo volador navideño. Uno de esos globos hermosos que se usan en Navidad, nos hacemos todos en un círculo y cada uno tiene que darle hasta que el globo se mantenga en el aire, que no se caiga. Esa es la consigna. Todos pueden ayudar. No hay competencia entre uno y otro. Todos ayudamos y que el globo no se caiga. ¿Les gusta? Vamos a celebrar con una linda canción que tenemos con quien pasar la Navidad. Hay personas que no tienen y tienen que hacer estas cosas solas y sentirse, como decía el cuento, que están acompañados de Dios y que no están solos. Pero no tienen a nadie con quien jugar. Así que un niño que tiene con quien jugar, aproveche de jugar. ¿Qué les parece? Tristeza llena de tu ser y te hace el frío cruel padecer. No dejes, niño, de sonreír, amor. La noche oscura y mi corazón, y tus ojitos encienden mi voz. Mi canto triste contagia calor. Eres ternura, pálida flor de las alturas, da paz y amor al corazón, da paz y amor. El que arrebate tu padecer, carita sucia con plenitud, arde en tu pecho divina luz, carita sucia con plenitud, eres la ofrenda del cielo azul. Encienden de amor la noche oscura y mi corazón, y tus ojitos encienden mi voz. Mi canto triste contagia calor. Eres ternura, pálida flor de las alturas, da paz y amor al corazón, la paz y amor. Regresamos con Ritmo Cuento. Nos vamos a una canción y después vamos a pasearnos por las tradiciones de nuestro país que se hacen en algunas de las zonas de nuestro querido Ecuador. Adelante. En Carchi. ¿Qué se hace en Carchi en Navidad? ¿Tienen idea? Además de la iluminación de ciudades como Tulcán, San Gabriel, El Ángel, hay un árbol natural, el más grande del país. Es en el Parque Central de la ciudad de Mira. Tiene 30 metros de altura. Y es el sitio de reunión de los mireños. Para el 24, hacen el pase del niño y están debajo del gran árbol. Y hacen la misa en la iglesia matriz y luego hay un concierto de la banda municipal a las 11, la misa de gallo. Imbabura. Hay el pesebre en la prefectura, los parques y las calles son sitios de reunión para admirar los arreglos navideños. El 24 se hace el pase del niño con el rezo de la novena y el concierto navideño. Casi todos en Imbabura hacen sus pesebres. En Pichincha, la novena, la celebración de la Nochebuena con la novena. El 24 de diciembre varias familias se reúnen en sus hogares para compartir la cena. Y en las avenidas, luces coloridas, bellísimo, decora las avenidas. En el Chimborazo, en la ciudad de Riobamba, la tradición viene desde hace varios años. Al niño rey de reyes de la familia Mendoza y al rey de reyes de Chimborazo se le rezan sus novenas. El primero en la calle García Moreno y el segundo en la catedral. Luego hacen los pases desde distintas partes de la ciudad. Y la empresa eléctrica de Riobamba instala luces navideñas que tienen un gran árbol sobre la pileta de Neptuno, trenes, arcos, animales, palmeras y una leyenda de Feliz Navidad. Esos son algunos de los escenarios de Riobamba allá en Chimborazo, la provincia. Tungurahua. En Ambato se realiza la feria de buñuelos, tamales, empanadas de morocho y otras golosinas que hacen los comerciantes y la vienen haciendo desde hace 60 años más o menos. Empezaron el lunes 14 de diciembre, el lunes, no me acuerdo si fue el lunes, y se hace hasta el 6 de enero. Rico. En el Cotopaxi, en la ciudad de La Tacunga, de la provincia de Cotopaxi, la Navidad se caracteriza por sus nacimientos gigantes, con figuras inflables, luces, Papá Noel, renos, muñecos de nieve y otros personajes para animar y ponerle alegría a la Navidad. Cañar, aquí desarrollan la novena, velan al niño, la misa del niño Jesús, con los amigos, invitados, visitantes. Y las familias de los 7 cantones de la provincia salen a las calles con sus hijos vestidos de varios personajes bíblicos que llenan de colorido a los múltiples pases del niño Dios. En Bolívar, ¿qué hacen? Colocan un árbol y lo adornan con regalos y luces, que es precioso. Hacen la novena y los niños y los adultos van a la iglesia, se reúnen, cantan villancicos, leen versículos de la Biblia y van a la misa de gallo a la medianoche. Los pases del niño se toman las calles de Guaranda, que está en el centro histórico. Lo celebran 15 días antes de la Navidad. Los desfiles de los niños vestidos de pastores, reyes magos, ángeles, la Virgen María, San José, el niño Jesús, algunos de los personajes que imitan. En Azuay, Cuenca, en Azuay la Navidad se prepara con anticipación y religiosidad para el nacimiento del niño Jesús. Las familias se reúnen y practican la novena, cada día en una casa distinta. Recogen trajes de personajes bíblicos y visten a sus niños el día de la gran pasada del niño viajero. Es una de las tradiciones más importantes del país y vienen personas de todas partes del mundo, miles de personas. Se iluminan con la misa de medianoche del gallo, ahí termina. En Navidad las familias eligen los alimentos para que la cena sea lo más tradicional posible. Después viene Loja, que es una ciudad que tiene el pesebre más grande de Latinoamérica, 220 metros cuadrados, con materiales reciclados que recrean escenarios maravillosos. Cuentan la historia de Cristo, que ocurrió, como ustedes ya saben, hace 2016 años. Tiene un paisaje de Palestina, desértico, cuenta con 1000 figuras, 300 con movimiento, cascadas, árboles, soldados, artesanos en sus labores diarias, arados, molinos de agua. Es bellísimo. Ese está en Loja. En Manabí hay cantos de chigualos con un sinnúmero de saberes ancestrales, hay versos, amor finos, bebidas como chicha, chocolate, mistela, el rompope, la cebada o la colada se reparten para después de los juegos de ronda. También allí hacen el vino de fruta china, mandarina, naranja que han fermentado meses antes. Y bocaditos como corviche, tortillas de maíz, empanadas, bollos, majada, torta de choclo, platos especiales como caldos, aguados y secos. Luego vienen las guayas, en los guayas, la provincia. En los hogares de la ciudad, las familias hacen su árbol de Navidad, sus pesebres, se adornan con lazos, con velas, con luces. La noche antes del 25, las familias asisten a la misa de gallo, luego hacen su cena, realizan las posadas, la novena, la corona de Adviento, se reza, se cantan los villancicos. El niño Dios en el nacimiento se lo coloca a las 12 de la noche. En los ríos viven la Navidad con algarabía, con emoción. En Babahoyo y Quevedo se encienden grandes árboles de Navidad para compartir con vecinos y amigos. Hacen concursos de coros navideños, obras navideñas y concursos de pesebres. En Santa Elena, los artesanos elaboran pesebres con tagua, caña, madera, toquilla, zapán, abacá, concha, mostrando de esta manera la destreza de nuestras manos. Adicionalmente, también las familias comparten en sus hogares alimentos y regalos para recordarse que se aman, que están unidos con los seres cercanos. ¿Qué hacen en el oro? El 4 de diciembre se encendió el árbol de Navidad más grande del Ecuador, como símbolo de la unidad y la fraternidad de los machaleños. Este es un enorme pino de 30 metros de altura, con luces variadas, llamativas y de fantasía. También tienen la casa de Noel por allí, que luce en rojo, una cabaña, el nacimiento, la casita de chocolate, pasillos, senderos adornados y el arreglo del árbol natural samán. Un brillante carruaje, caballos blancos, ángeles, mucha fantasía. Además, a veces hasta colocan una pista acrílica para patinar como una pista de hielo. En Pastaza hay muchas cosas para divertir a los niños y a las familias. Se hacen juegos populares, cantos, canciones, coros. Es muy divertido Pastaza. Sucumbíos en Lago Agrio, las principales avenidas y el parque recreativo cuentan con iluminación y ahí está el pesebre, además de que hacen las novenas. Todas las familias macabeas, estamos hablando ahora de Morona, Santiago, Shuara, Shuar y Colona, se reúnen en la cena del 24 de diciembre. Los católicos van después de la cena a la misa de gallo, y que ese día tiene mucha gente, y luego las misas al niño hasta el 6 de enero. ¿Qué hacen en Galápagos? Las posadas también, que llevan la imagen del niño por diversas casas, acompañadas con el canto de villancicos, pesebres. Es una verdadera fiesta de hermandad y regocijo. Las familias ecuatorianas disfrutamos de estas celebraciones en unión familiar, acompañada de platos de sal y dulce, como los buñuelos y toda la otra rica comida que tenemos en nuestro hermoso país. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se van a comportar? Mesura, amor, cordialidad, compasión, no explotar petardos para que no sufran las mascotas ni otros seres que habitan el planeta y que tienen tanto derecho como nosotros a la paz. No solamente Navidad será el momento de amor y de paz, sino todo el año. La Navidad es solo para recordarnos que así nos podemos comportar todo el año. ¿Les parece bien? Gracias por estar una vez más en sintonía de nuestro... En Belén de Judá. gracia, y al llegar nacido un sol chiquitito, que José y María con mucho cariño cuidará. Ritmo Cuentos, aquí en la casa, en la emisora de la Casa de la Cultura de Ecuador. Muchísimas gracias. Les deseamos de todo corazón feliz, feliz, feliz Navidad. Las campanas van tocando, la felicidad llegó, y mi corazón cantando, el niño Jesús nació. Para todas las naciones ha venido el Salvador. Anden reyes y pastores, todos juntos a adorar, que la estrella de Belén al portal los guiará, y al niñito en el pesebre sus regalos dejará. Despierten con alegría todo el mundo a celebrar, ya los ángeles del cielo anuncian la Navidad. El Señor está en la tierra y ha nacido en un portal, para aquellos que lo acepten hay de buena voluntad. Que el Señor está en la tierra y ha nacido en un portal, para aquellos que lo acepten hay de buena voluntad. Está en la tierra y ha nacido en un portal, para aquellos que lo acepten hay de buena voluntad. El Señor está en la tierra y ha nacido en un portal, para aquellos que lo acepten hay de buena voluntad. Reyes y pastores, todos juntos a adorar, que la estrella de Belén al portal los guiará, y al niñito en el pesebre sus regalos dejarán. Despierten con alegría todo el mundo a celebrar, ya los ángeles del cielo anuncian la Navidad. Despierten con alegría todo el mundo a celebrar, ya los ángeles del cielo anuncian la Navidad. El Señor está en la tierra y ha nacido en un portal, para aquellos que lo acepten hay de buena voluntad. El Señor está en la tierra y ha nacido en un portal, para aquellos que lo acepten hay de buena voluntad. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.